Tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Gómez Líbana, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid. Antonio, bienvenido de nuevo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Hace una semana hablamos del recorrido de privatización de la sanidad, sobre todo en Madrid, en la última década y media, y cómo ese proceso había debilitado la sanidad pública, que en la situación actual se convierte en una cuestión dramática a la hora de afrontar la crisis sanitaria del COVID-19. Nos hablabas de ausencia de camas, de profesionales y recursos. Bueno, ha pasado una semana. Me interesa ahora mismo saber cómo estáis los sanitarios, en qué condiciones estáis trabajando y de qué medidas preventivas disponéis. Bueno, vamos a ver, la situación es heterogénea, ¿eh? No es exactamente igual en todos los sitios, no, porque al parecer el material está llegando a algunos sitios y a otros no llega, pero por regla general te puedo decir que en los últimos 2 días he podido hablar con cirujanos que han tenido que enrollarse en bolsas de plástico para operar en quirófano, una operación urgente, porque no había EPIs. He hablado con médicos de intensivos que me han comentado, por ejemplo, que se está desestimando gente con fibrilación auricular de 60 años y con coronavirus que no han sido candidatos a entrar en la UCI para ser intubados. O sea que lo que estamos viendo, bueno, me han comentado también de gente que ha tenido que interrumpir totalmente las sesiones de quimioterapia, de oncología, etcétera. Pero bueno, lo que sí te puedo decir es que prácticamente en todos los hospitales de Madrid se ha paralizado la atención urgente para temas normales, pueden ser ictus, cánceres, etcétera. Y todo está volcado en tapar el tema del coronavirus o darle cierta salida. En cuanto a materiales, seguimos en la mayoría de los centros sin equipos de protección individual. En algunos centros de salud disponen de 2 trajes, con lo cual si tienes que salir a un domicilio porque alguno de los enfermos que tenemos controlado telefónicamente se reagudiza, hay que salir con el traje y ese traje hay que desecharlo, con lo cual a la segunda salida prácticamente no tenemos. Me consta que la tarde de ayer muchos centros de salud y servicios de urgencia estaban preparando EPIs artesanales con bolsas de plástico, pegándolos con cinta americana, pidiendo a gente que con impresoras 3D les hiciera pantallas faciales. O sea, la gente ya no está esperando a lo que la administración lleva 15 días prometiendo y se está organizando para protegerse a ellos y proteger a los pacientes. Entonces, eso ha dado lugar a un movimiento muy espontáneo, muy desde la base, de gente que está organizando grupos para llevar a los centros cosas e incluso en los propios centros los trabajadores sanitarios pues están trabajando a ese nivel de elaborar materiales de protección para no caer infectados. Esto se hace, ya te digo, con los medios que se disponen o hablando con ferreterías que están cerradas pero se puede hablar con los dueños y en algunos casos han facilitado pantallas de protección. Nos sirve de todo, pantallas de protección de pintor, de soldador, cualquier cosa es buena para poder ver a los pacientes con cierto grado de seguridad. Entonces, bueno, la situación en estos momentos es la que te digo, no está llegando material, no vemos más que noticias en televisión que dicen vamos a traer, vamos a comprar, pero el caso es que no está llegando prácticamente nada. En algunos sitios han acabado las mascarillas también, guantes también, y por otra parte, los tan manidos test, ya sabéis la noticia de esta mañana que los test que había comprado España a China tenían simplemente un 30% de sensibilidad, sí. Que en palabras de un epidemiólogo era como tirar una moneda al aire, o sea, no servían absolutamente para nada. Entonces, la labor fundamental, bajo nuestro punto de vista, aparte de atender a los pacientes que están muy malitos, que es trabajar en los barrios, en los pueblos, haciendo test a todo aquel que haya tenido contactos o que presente síntomas, para a continuación aislarle en hoteles o en centros en los cuales no estén con los familiares, porque lo que estamos viendo a través de alguna información que nos llega es que muchos de los casos que se están produciendo a partir del estado de alarma, del confinamiento, son casos familiares. ¿Qué quiere decir esto? Que en una familia de 6 personas había un positivo que no lo sabía y ha contagiado toda la familia. Por eso entendemos que el confinamiento tiene que ser selectivo y desde luego no los domicilios, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de tener una casa de 2 plantas en la cual se pueda recluir en alguna planta y mantener al resto de la familia aislada. O sea, esto habría que hacerlo en espacios preparados especialmente para ello y tener a estas personas que son positivas pues durante 15 días guardando la cuarentena sin que infecten a la población, porque si no lo que vamos a conseguir es potenciar el contagio en los núcleos familiares y posteriormente eso pues va a ir dirigido a los hospitales que ya estaban colapsados. En el último comunicado que habéis sacado ponéis que los protocolos que os imponen están más dirigidos a ahorrar que a evitar riesgos. ¿A qué os referís? Pues hay varios de ellos donde limitan mucho la utilización de material. y hay otros donde se nos dicen que todavía la Comunidad de Madrid no la ha puesto en vigor, pero reconoce que es un protocolo suyo, es el protocolo de hace 48 horas, en el cual determinaba que los trabajadores con síntomas leves tendrían que seguir trabajando. Esto es un suicidio epidemiológico, porque teniendo síntomas, o sea, se puede estar transmitiendo la enfermedad asintomático. Y, desde luego, con síntomas leves también se está transmitiendo una enfermedad. Entonces, poner a trabajar en hospitales y en centros de salud a pacientes con síntomas leves que no se han podido hacer el test porque no nos hacen el test, está provocando que estemos infectando a la gente de otras patologías que no está infectada. O sea, nosotros hemos dividido los centros en las salas de urgencias de los centros en una para respiratorio y otra para no respiratorio para intentar cribar y no meter en las salas de no respiratorio a los que pueden estar contagiados. Por ejemplo, te viene un esguince, te viene una fractura, ¿no? Si esto no se puede cumplir, pues estamos provocando que se expanda la epidemia. Y si encima estamos teniendo trabajadores con síntomas leves, pero seguramente positivos, viendo a estos pacientes, pues bueno, los van a infectar también. Entonces, no tiene ningún sentido desde el punto de vista de salud pública el de mantener a los trabajadores con síntomas leves en activo, trabajando. Tendrían que estar en cuarentena. Si se le pide eso a la población, ¿por qué no se nos aplica también a los trabajadores sanitarios? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, parece ser que la Administración lo único que le interesa es garantizar de aquella manera la asistencia sanitaria en hospitales para que no se les vaya de las manos, aunque ya se les ha ido, y les importa muy poco que los trabajadores estemos contagiando, que seamos enfermos, o que no se esté actuando en el primer nivel a través de la identificación, el mapeo y el aislamiento de los contagios. O sea, es una estrategia suicida porque la bola de infectados va a seguir creciendo, la bola de gente que se complica y va a tener problemas respiratorios va a seguir creciendo, y esa gente al final no la puedes atender en un centro de salud si se agudiza, sino que va a acabar en un hospital, posiblemente tirado en el suelo, como estaba pasando estos días en el Severo Ochoa de Leganés y otros centros de Madrid. La situación actual es crítica, pero conviene, como decís en el comunicado, que cuando esto pase no nos olvidemos quizás de qué nos ha traído hasta aquí. Claro, es muy importante porque ahora todo el mundo está sensibilizado con la sanidad pública, pero bueno, deberían haber estado sensibilizados pues en el periodo en el cual aprobaron la ley y hicieron toda la contrarreforma sanitaria a Madrid, que es un periodo que podríamos situar entre el 2005 y el 2012, ¿no? Recuerdo que las mareas blancas surgieron en el 2012, pero del 2005 al 2012 hubo otra gente, nosotros y más gente, trabajando y luchando en las calles para que parasen el proceso de privatización. Pues lo que no queremos, no querríamos, vernos en un escenario en el cual, de que pase la situación, todo el mundo se desentienda y el sistema sanitario siga absolutamente igual que está ahora. Entonces, por eso es muy importante, no sabemos cómo habrá que hacerlo, pero sería muy importante recordarle a la gente que esto se puede volver a repetir en un futuro con otro virus, y en el caso de que no tengamos un sistema sanitario potente que sea capaz de atender a los picos epidémicos que pueden surgir, pues nos vamos a encontrar con la misma situación. Y es una situación gravísima en estos momentos porque, insisto, en que se está dejando de atender patología no del coronavirus. Me comentaban hoy que ya nos estaban atendiendo en hospitales de Madrid las apendicitis. La apendicitis habitualmente lo que hay que hacer es operarla inmediatamente. Bueno, pues lo que se está haciendo en estos momentos ante la falta de quirófanos es dar antibiótico al paciente y mandarlo para casa. Eso tiene unos problemas, se pueden producir peritonitis, etcétera, que pueden provocar desenlaces fatales. Es la propia incapacidad de los centros para asumir la patología urgente habitual, que es la que se ha dejado de ver. O sea, hay hospitales que en este momento podemos llamar hospitales COVID u hospitales sucios, en los cuales no se está atendiendo ninguna otra patología urgente. O sea, todos los ictus, infartos, bueno, cualquier urgencia de este tipo está dejando de ser atendida. La Administración no está respondiendo. Quizás se tenían que haber determinados hospitales para no atender al coronavirus y dejarlos para este tipo de urgencias, pero no ha ocurrido así. Entonces, bueno, pues lo que está ocurriendo ahora es un absoluto descalabro y, desgraciadamente, todas estas personas que pueden fallecer por no ser atendidas adecuadamente no van a costar en el debe de la crisis del coronavirus, porque pueden fallecer por otras patologías, no por coronavirus, y no van a costar, ¿no? Pero bueno, la situación es grave, grave, muy grave, y nos estamos organizando como podemos. Nos consta que en todo el Estado

en, por ejemplo, haber obligado de manera completa y taxativa a la sanidad privada a poner a disposición de la situación todas sus camas hospitalarias, etcétera. Es decir, ahí evidentemente sí que vemos una diferencia, ¿no? Porque al fin y al cabo tienen que mantener ese equilibrio, ¿no? entre la economía y el mundo de la empresa y la situación sanitaria. Sergio, muchas gracias y un abrazo desde Bilbao. Muchísimas gracias a ti, Arcaich. En tu casa, series de maderos, en la calle, maderos de verdad. En tu casa, series de maderos, en la calle, maderos de verdad. Poli, mamá, yo quiero ser poli, ultra varonil y duro, el poli más cojonudo de todos los tiempos. En tu casa, series de maderos, en la calle, maderos de verdad. En tu casa, series de maderos, en la calle, maderos de verdad. Poli, mamá, yo quiero ser poli, acosar al detenido y joderle bien jodido si no colabora. Poli, mamá, yo quiero ser poli, tener algún tiroteo para darle gusto al dedo con diaras de verdad. Mamá, duerme tranquila, seré buen policía. No, no hagáis caso, lo que queremos es convenceros. Queremos convenceros, no vencer. Contra el narcotraficante y quedarme con la parte que me corresponde. Dejadle que lo intente, a ver qué dicen. Hable usted. Pues en realidad lo único que queremos es que os quedéis aquí tranquilos y que sigamos como hasta ahora. Nada más. Mamá, duerme tranquila, seré buen policía. Calla, paz, que no se sulfure nadie, que todos tenemos que ceder un poquito. Como no nos tiremos todos al mar, ya me dirá usted en qué más podemos ceder. En la miseria. Pero por eso queremos que sigáis aquí. El mundo está muy competitivo, descarnado, fiero. Hay que tener una amplísima preparación para sobrevivir allí. A vosotros os comerían por los pies. El que tiene que cambiar es el otro mundo, no este. Pues sí, padre, pero eso sería como pedir que se alimenten de pipas los tiburones. No sé si me explico. Seguís escuchando La Linterna de Diógenes, un programa hecho con lealtad, unidad y honor. No, eso no era. Bueno, da igual. Si hasta ahora nos hemos centrado en ese vigilantismo y securitarismo policial, haciendo un recorrido por las sentencias de las últimas décadas para delimitar semejanzas y diferencias con la situación actual, siempre con la mayor seriedad y conciencia de la gravedad de la crisis sanitaria de estas semanas, si hasta ahora nos hemos centrado en ese vigilantismo sobre la población, ¿qué tal si en esta segunda parte nos adentramos, como hicimos la semana pasada, en el oscuro mundo del capital? En el de esa conflictividad de las relaciones desiguales entre patrón y obrero, entre empresario y empleado, entre capital y trabajo. La población trabajadora está haciendo muchas concesiones para superar esta crisis sanitaria. Muchas renuncias en derechos, en condiciones de vida, materiales, poniendo en riesgo sus vidas, como hemos visto en el caso de los sanitarios. Todo en pos de la seguridad, de nuestra salud. ¿Y el mundo del capital? ¿Está arrimando el hombro? ¿Está renunciando, cediendo en sus derechos? ¿Está poniendo todos sus recursos y poder al servicio de esta causa común? Pues lo veremos enseguida. Tenemos al otro lado del teléfono a José Luis Carretero, del Instituto ICEA, de Ciencias Económicas y de la Autogestión. José Luis, bienvenido. Hola, muchas gracias. Hace algo más de una semana, es decir, en los primeros días tras la declaración del estado de alarma, hablamos de la crudeza con que muchos trabajadores en estos días y en esos días y los previos estaban luchando con las empresas para obtener las medidas de prevención y seguridad necesarias. La situación ha cambiado una semana después, con más de 50.000 contagiados y en aumento, y 4.000 muertos por el COVID-19. Bueno, la situación no solo ha cambiado, sino que se ha hecho extremadamente más grave, porque ahora podemos encontrar básicamente tres elementos a tener en cuenta. En primer lugar, la situación, bueno, o tres o cuatro incluso, ¿no? Primero, en primer lugar, la situación de los sanitarios. Hemos visto que en estas circunstancias en las que obviamente se ha producido todo un proceso de recortes, de degradación de la sanidad pública, pues los sanitarios están trabajando en condiciones en las que su propia capacidad de hacer frente a la situación, su capacidad de tener acceso a EPIs, a equipos de protección individual, a mecanismos como los hidrogeles, como las mascarillas, como la propia capacidad de tener una cierta asepsia a la hora de tratar a los enfermos, pues están siendo totalmente, está viéndose que no los tienen. Es decir, que lo que tenemos en estos momentos es un colapso del sistema sanitario. Un colapso del sistema sanitario provocado por la falta de recursos, fundamentalmente, por cómo desde la aprobación de la ley 1597, que favoreció e inició el proceso de privatización de la sanidad, pues se ha producido toda una serie, se han desplegado toda una serie de procesos por los que la sanidad pública ha sido degradada, desmantelada, se han perdido camas, se han perdido profesionales, se han perdido los profesionales que quedan, están la mayoría de ellos con relaciones laborales intermitentes, con relaciones laborales de interinidad, de temporalidad, etcétera, etcétera, y en la que no hay recursos suficientes para que se haga frente a esto. Es más, de hecho, muy recientemente, un tribunal de Madrid pues ponía encima de la mesa el hecho de que si estaban trabajando sin acceso a estos medios de protección, los propios sanitarios pudieran paralizar el trabajo, aunque posteriormente el Tribunal Supremo ha dicho que no. Lo cierto es que esto pone encima de la mesa, pone de manifiesto cómo están trabajando sin estas medidas de protección. Y luego tenemos el resto de trabajadores que de sectores no solo esenciales, sino incluso de sectores que simplemente siguen abiertos por la propia voracidad del propio sistema capitalista, que siguen abiertos. Es decir, tenemos tanto los trabajadores del suburbano, los limpiadores, los trabajadores de la alimentación, etcétera, etcétera, pero tenemos también otros sectores que no son en modo alguno estratégicos en estos momentos, como pueda ser la obra pública o como pueda ser, por ejemplo, el telemarketing, ¿no? Incluso en el tema del telemarketing pues tenemos un ejemplo muy claro de cómo se ha dado esta batalla, este enfrentamiento, esta dinámica de lucha de clases entre los trabajadores y las empresas. Es decir, cómo en grandes empresas del sector del telemarketing como Conecta, pues han sido los propios trabajadores, los representantes de los trabajadores del sindicalismo más combativo, porque el sindicalismo mayoritario, digamos que se ha llamado andana con respecto a todo esto, ha tratado de jugar la carta de los ERTES, pero no de tratar de paralizar el trabajo cuando se estaba trabajando sin medidas de protección. Pues, como decía, los trabajadores del sindicalismo combativo han conseguido paralizar las actividades en ciertas empresas, al menos oficialmente, es decir, han conseguido que la inspección de trabajo se pronuncie respecto a que debería paralizarse la actividad y, sin embargo, ni siquiera se ha paralizado. Es decir, el hecho es que la presión salarial, esta violencia de la que normalmente no se habla, que es la violencia de la posibilidad del despido, la violencia de poder quedarse uno en la calle sin tener un salario, sin tener con qué alimentar a su propia familia, pues se ha expresado muy crudamente en estas circunstancias, porque ha habido gente que incluso con un documento de la inspección de trabajo encima de la mesa diciendo usted puede irse porque se está trabajando en condiciones en las que no se puede garantizar su seguridad, pues ha decidido ir a trabajar ante la presión del empresario, ante las frases del empresario diciéndole que es que esta empresa si no va a tener que cerrar, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos otro sector, otros dos sectores. En primer lugar, los trabajadores que se han visto afectados ampliamente por los expedientes de regulación temporal de empleo, por los ERES, por los ERTES. Se han llevado a cabo más de 200.000 ERTES en este momento en el Estado español. ERTES que además están paralizados, que significan una rebaja sustancial de las retribuciones que van a recibir los trabajadores. Es decir, los trabajadores que ya de por sí tenían unos salarios pues que han sido recortados, minimizados, precarizados por todo el proceso puesto en marcha por las dos reformas laborales, tanto la del 2010 del Partido Socialista como la del 2012 del Partido Popular. Pues todos estos trabajadores van a ver ahora sus retribuciones incluso aún más minorizadas y van a verse en una situación en la que tienen una situación de debilidad, de vulnerabilidad absoluta, porque no saben si van a volver al trabajo cuando todo esto termine. Legalmente se supone que sí, pero veremos cuántas empresas a la hora de volver van a suspender los ERTES, pero van a iniciar ERES, es decir, expedientes de regulación de empleo. Y además en unas circunstancias en las que el propio colapso del sistema del desempleo pues impide tener seguridad de que se va a tener acceso fácil, rápido y efectivo al cobro del desempleo a inicios de abril. Es decir, en estos momentos los propios registros de recepción de los ERTES por parte de la Dirección General de Trabajo y por parte de las direcciones autonómicas están absolutamente colapsados, el propio sistema del desempleo está colapsado, pese a que a los trabajadores del sistema público de empleo se les hace ir a trabajar aunque no atiendan a desempleados físicamente, pero están allí en las oficinas, trabajando por turnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pese a eso, el sistema del desempleo está absolutamente colapsado. Y luego tenemos otro elemento también fundamental del que tampoco se habla en los medios de comunicación generalistas, etcétera, los medios de comunicación mainstream, que es el de todos esos sectores que ya de por sí estaban en una situación de vulnerabilidad enorme. Es decir, las propias reformas laborales, el propio proceso de precarización del trabajo había generado toda una capa de desempleados muy grande en el Estado español y además también toda una capa de lo que se han venido denominando como working poor, trabajadores pobres, que pese a recibir un salario, pese a tener un trabajo, sin embargo, no consiguen salir del umbral de la pobreza. Tenemos trabajadores informales, pues desde el servicio doméstico, a trabajadores que se dedican a la venta ambulante, trabajadores que están en situación de desempleo, trabajadores que tienen salarios muy bajos porque están trabajando con que normalmente son trabajadoras, además, que están trabajando en condiciones de tiempo parcial, etcétera, etcétera. Y todos estos trabajadores que estaban recibiendo pues toda una serie de ayudas sociales que no venían ni siquiera del Estado, sino que venían de los distintos mecanismos de solidaridad social puestos en marcha por los bancos de alimentos, que pudieran ser tanto de distintos organismos ONGs como de distintos mecanismos de los movimientos sociales, pues en estos momentos se ven también ante un colapso brutal. Lo que podemos ver en Madrid a este respecto es realmente indicativo, es decir, toda esta gente se ha visto abandonada, hay que tener en cuenta que hay gente que no está recibiendo nada de dinero, que no tiene dinero, porque claro, queda como muy bonito esto de que quedes en casa, salgas solo a comprar, pero para salir a comprar tienes que tener dinero. Y hay toda una capa del proletariado de este país que no tiene acceso a dinero, es decir, que en estos momentos se encuentra en una situación de emergencia humanitaria pura y directa, en la que además lo que encontramos aquí es las dificultades organizativas, las dificultades logísticas para que los bancos de alimentos que habían estado funcionando hasta ese momento puedan funcionar a partir de ahora. Es cierto que gracias a la generosidad de Dios en el mundo cabe todo el mundo. Gente pobre, gente rica. ¡Zampabollo! ¡Trabucoide! ¡El fariseo! ¡Sanedrita! ¡Palazo! ¡Estirao! ¡Viva el Sagrado Corazón! ¡Viva! ¡Viva Lenin! ¡Viva! ¡Viva Frank Sinatra, la voz! ¡Viva! ¡Viva la causa proletaria! ¡Viva! ¡Abajo los milicos! Permíteme una simplificación del concepto de clase. Una minoría dispone de lo que llamamos medios de producción, tanto de lo necesario para la vida como de todo lo superfluo. Los dueños de las empresas de limpieza, de las empresas de fabricación de material sanitario, los fondos de inversión dueños de edificios y edificios con pisos que arriendan a inquilinos, las empresas de transporte, de telecomunicaciones, de mensajería, de construcción, las empresas de la industria alimentaria, de energía, y podría seguir. Estos son lo que conforman el capital. Y por el otro, formado por la inmensa mayoría de la población, aquellos que necesitan vender su fuerza de trabajo para poder tener techo donde dormir, para tener comida, ropa, pagar la luz. Esto es lo que llamamos la clase trabajadora. Unos, el capital, utiliza a los otros, el trabajo, para aumentar su capital, es decir, obtener beneficios. Y los otros necesitan emplearse para vivir. Como es obvio, son intereses contrapuestos, y el mundo en que vivimos está construido alrededor de esto, las relaciones sociales de producción capitalista. Estos conceptos de capital y trabajo, o relaciones sociales de producción capitalista, a pesar de constituir nuestras propias sociedades y el propio mundo, suenan muchas veces nos suenan lejanos. ¿En qué medida o en qué situaciones los acontecimientos de los últimos días desnudan y ponen sobre la mesa la realidad y crudeza de estos conceptos? Claro, en gran medida. Yo creo que se hace evidente, se hace público, se hace expreso en estos momentos ese conflicto entre capital y trabajo. Tenemos que tener en cuenta que nuestra sociedad en las últimas décadas ha ido jugando en torno a oscurecer e invisibilizar esa misma relación laboral fundamental, esa misma relación salarial fundamental que está en el corazón del capitalismo. Es decir, hay varias interpretaciones respecto a qué está en el corazón del capitalismo, el hecho del desarrollo de las fuerzas productivas o la propia proceso de de trabajo en el que se produce el plusvalor, ¿no? Que es un poco lo que tú has narrado, esa situación en la que existe una clase trabajadora que no tiene acceso a los medios de producción y, por lo tanto, lo único que puede hacer para sobrevivir es vender su fuerza de trabajo en el mercado. Mientras que hay otra clase que, por herencia, por acumulación de capital previa, por lo que sea, tiene acceso a los medios de producción y, por lo tanto, puede disponer del trabajo vivo de los trabajadores para producir ese plusvalor, para producir esos productos que se convertirán en plusvalor al realizarlos en el mercado, al venderlos, ¿no? Entonces, en esa relación, es una relación que es la única relación que crea riqueza realmente en esta sociedad. Es la relación que crea, bueno, no es la única relación que crea riqueza en el sentido de riqueza de consumo, pero sí en el sentido de valor de cambio, de valor de monetario, que luego se puede intercambiar en el mercado por otras cosas, ¿no? Pero lo cierto es que lo que tenemos aquí es una expresión directa, clara, abierta de algo que ha venido siendo invisibilizado, que es esa relación. Se nos ha contado en las últimas décadas que no existía esa contradicción. Las contradicciones fundamentales eran otras, eran las contradicciones territoriales, eran las contradicciones entre, no sé, entre distintas ideologías, incluso entendidas simplemente como visiones del mundo despojadas de todo asiento material, etcétera, etcétera, etcétera. Se nos ha venido contando de distintas artes de vivir, en cierta manera. Pero lo cierto es que esa contradicción se ha vuelto desnuda, ejemplar, directa en estos momentos. Porque al fin y al cabo lo que estamos viendo es eso. Es cómo los propietarios de los medios de producción pueden retirarse, recibir incluso ayudas muy fuertes del Estado o del Banco Central Europeo. Cómo se dirige hacia ellos todo un flujo tremendo de dinero en estos momentos. El Banco Central Europeo, por ejemplo, digámoslo, va a destinar 750.000 millones de euros de aquí al futuro en relación con sostener sobre todo a la gran banca, sostener a las entidades financieras del viejo continente y sostener también deuda corporativa de empresas del viejo continente. ¿Cómo se cuenta esto en la televisión? En la televisión se nos cuenta diciéndonos en programas de máxima audiencia que esto tiene algo que ver con los eurobonos o tiene algo que ver con un seguro de desempleo europeo. Pues eso es falso. El Banco Central Europeo no va a dedicar esos 750.000 millones de euros a un seguro de desempleo europeo. Eso sí se aprueba, que parece difícil que se apruebe, se hará por otra vía, se hará de otra manera. Esos 750.000 millones de euros están destinados a comprar deuda corporativa, a comprar deuda soberana y a comprar también y a sostener a las grandes entidades financieras europeas. Claro, hay todo un flujo de dinero destinado en esa dirección y ese dinero sale fundamentalmente de esa relación salarial de la que hablábamos anteriormente. Este valor de cambio sale de esa relación salarial y, por lo tanto, ha sido producido por los productores directos de toda esa riqueza, que son los propios trabajadores, que luego, posteriormente, no pueden apropiarse de la totalidad de lo que producen, sino que son expropiados de esa de parte de esa totalidad, que es la que se queda fundamentalmente el empresario. Entonces, en esas circunstancias en las que tenemos que ver esa disimetría, ¿no? Esa asimetría fundamental en la que encontramos ese flujo de dinero que se ha dirigido inmediatamente a sostener lo que ellos llaman la economía, que es su economía, es decir, sus acciones de grandes financieras, de grandes transnacionales, de las entidades económicas que ellos han construido, que están en su poder, es decir, de esos medios de producción que ellos atesoran. Mientras, por el otro lado, se produce un absoluto abandono o unas medidas muchísimo, muchísimo más pacatas. Es decir, al fin y al cabo, no se hace ni una moratoria de alquileres, ni se hace una moratoria real, fundamental, de hipotecas, de todas las hipotecas, ni se hace tampoco pues la puesta en marcha de una renta básica de ciudadanía que pueda sustentar el hecho de que sobrevivan todos los trabajadores, de que puedan tener acceso a lo suficiente para alimentarse a sí mismos y a sus familias durante toda esta crisis. ¿Qué lo expresa? Pues, por ejemplo, el hecho de que las grandes cadenas de alimentación que están teniendo en estos momentos, pues creo recordar que era del entorno de un 70-71% de aumento en ventas, van a subir a sus trabajadores por haber trabajado en estos momentos muchas veces con condiciones de seguridad muy deleznables, muy discutibles o muy limitadas, les van a dar una prima, decía Mercadona recientemente y decían otras series de cadenas como Carrefour, etcétera, pues han establecido toda una serie de primas que rondan en torno a pues el 20% del salario, 100 euros, 200 euros al mes, etcétera, etcétera. ¿Qué representa eso? Representa una mínima parte de ese 71% de aumento de ventas que han tenido durante este año o que han tenido durante este periodo de crisis, durante este periodo de aislamiento. Y es decir, estamos obteniendo 71% de aumento de ventas, teniendo a los trabajadores en una situación de peligro y, sin embargo, cuando se hace el reparto, de ese reparto de lo que se ha obtenido, los trabajadores obtienen una parte mínima que no tiene nada que ver con la gran cantidad de beneficios que se han obtenido al respecto. Pues esto ha sucedido así, pero además se ha vuelto mucho más crudo porque ha puesto encima de la mesa el hecho de que esta relación salarial de la que hablamos no es simplemente una relación teórica, no es simplemente una cuestión de la que uno tiene que hablar o puede, en la que puede centrarse de una manera, pues digamos, casi diría que sociológica, sino que es una cuestión de vida y muerte en unas circunstancias como las actuales. Es decir, ¿por qué en determinados momentos las direcciones de grandes empresas, de grandes transnacionales, han pasado a hacer directamente sus reuniones por videoconferencia mientras los trabajadores de a pie estaban en circunstancias en las que, por ejemplo, en el telemarketing tenían que compartir cascos, tenían que compartir teclados, tenían que compartir etcétera, etcétera, etcétera? Y cuando iban a decir que iban a paralizar las actividades, los departamentos de recursos humanos les respondían que bueno, y ustedes paralizan las actividades, entonces se van a quedar sin trabajo. Veamos entonces qué es lo que estamos haciendo. Es decir, los medios de producción están en manos de una capa de señores, de lo que se conoce vulgarmente como una clase social, una capa de señores que los están dedicando a sus propios y específicos intereses. Y no los están pues dedicando, por tanto, a los intereses del común o de la mayoría de la sociedad, que somos los que no tenemos ese acceso a los medios de producción. En este sentido, vamos, se están tramitando, facilitando por el Estado, como nos comentabas, infinidad de ERTE, suspensiones de empleo, de forma urgente y express. Es decir, como nos decías, ayuda al capital, ¿no? Tanto por la inyección económica que va a recibir del Banco Europeo como en este sentido, a través de los ERTEs, ¿no? El minimizar las pérdidas, ¿no? O incluso no tenerlas, ¿no? Permitiéndoles no pagar a sus trabajadores, ¿no? Suspender esos contratos y no tener que pagarlos. Y respecto a la clase trabajadora, los paquetes de medidas aprobados, es decir, el contador cero del paro y demás, están enfocados a paliar las consecuencias de esas medidas, pero incluso esta parte es un coste y esfuerzo que van a soportar los propios trabajadores. Es decir, no se ha exigido a las empresas, y me estoy refiriendo a las grandes, que asuman, porque en estas situaciones siempre está escuchando algún autónomo que tiene un bar o algo por el estilo, me estoy refiriendo a las grandes empresas, que asuman esos costes, a pesar de los beneficios que hayan tenido los años previos a costa del trabajo, de las personas que ahora sufren esos despidos temporales. O sea, aquí está un poco esta asimetría a la que te estaba refiriendo un poco, que esto se repite una y otra vez en estos días, o sea, de algo ahora de una forma que, vamos, no se puede ocultar. Hay que tener en cuenta que con el desempleo en relación con los ERTEs, los trabajadores están pagando el desempleo a sí mismos. Es decir, básicamente los ingresos del Estado están fundamentados en las nóminas de la clase trabajadora. Esto es algo que no se suele decir, pero que es así. Es decir, las cantidades que se cobran en virtud del impuesto de sociedades, que se cobran en relación a los beneficios de las empresas, o las cantidades que se cobran en relación a los impuestos a grandes fortunas, que no existe en nuestro país, etcétera, etcétera, este tipo de impuestos son mínimas en relación con lo que representa el impuesto sobre la renta de las personas físicas derivado de rendimientos derivados del trabajo, es decir, lo que se descuenta en las nóminas a los trabajadores todos los meses. Por un lado, tendríamos que ver que, al fin y al cabo, incluso los impuestos de sociedades está pagado por los trabajadores porque son ellos los que crean la riqueza para que luego haya beneficios, que hace que luego haya beneficios y que, por lo tanto, pueden ser luego sometidos a un impuesto por parte del Estado, pero es que directamente nuestras nóminas son sometidas a un impuesto todos los meses y es un impuesto que además se retiene directamente, es decir, aquí no se espera a nadie a que hagamos una declaración trimestral, etcétera, etcétera, sino que se retiene directamente. Y es desde ahí de lo que todos los meses hemos ido pagando como impuestos al Estado, que serían comprensibles como un impuesto al común, pero que en estos momentos son manejados directamente por toda una serie de castas corruptas que tienen una relación directa con los detentadores de la riqueza y del poder social, pues con este pago que nosotros hacemos, con el que luego se nos paga el desempleo al llegar a una situación de ERTE o a una situación de desempleo. Pues en ese sentido, son los propios trabajadores los que se están pagando a sí mismos el desempleo. Pero hay que tener presente también que son los propios trabajadores los que están pagando a las empresas todas estas chorros de dinero, todas estas barras libres de liquidez que se están poniendo en marcha. El Banco Central Europeo no crea dinero de la nada. El Banco Central Europeo tiene el dinero de esa riqueza producida por los propios trabajadores de toda Europa. Y en ese sentido, pues lo que se está produciendo básicamente es una expropiación. Es una expropiación y un cambio de relación, de equilibrio, el que se está aprovechando para poner en marcha en estas circunstancias. tenemos que tener presente que todo esto sucede de una manera directa, abierta, y que el problema es que muchas veces en una especie de marasmo de lo que significan las palabras y de la utilización de palabras técnicas, se intenta oscurecer esta relación directa. Es decir, nosotros creamos la riqueza, pero luego, obviamente, esa riqueza es repartida de una manera en la que una minoría muy selecta de la población se queda con la mayor parte. Claro, aquí se plantea simplemente, siempre en relación con este proceso, el tema de los autónomos, de las personas que trabajan por cuenta propia, del pequeño autónomo que tiene un bar y tiene dos empleados, todo este tipo de cosas, se plantea muy abiertamente, porque es uno de los mecanismos que le han permitido al sistema generar una cierta hegemonía social. Es decir, ha logrado convencer a gran parte de la población, ya fuera porque tenía unos salarios más o menos altos, ya fuera porque tenía una cualificación técnica más o menos alta que le ayudaba a pensarse a sí mismo como que se había desclasado con respecto a sus padres, respecto a sus abuelos, etcétera, o ya fuera porque tenía un trabajo por cuenta propia, que muchas veces estaba subordinado a las formas de a la propia cadena de valor de las grandes empresas, que esa es otra cuestión, pero ya fuera por ese tipo de razones, se había hecho todo un trabajo desarrollado durante mucho tiempo de hacerles pensarse a sí mismos, verse a sí mismos, entenderse a sí mismos como parte de la clase dirigente, en cierta manera. El problema fundamental que tienen los autónomos, que se ha reiterado, que se reitera cada vez que llega una crisis y que se reitera en el conjunto de la vida social, es que se vienen a sí mismos como parte de la clase dirigente cuando realmente no lo son. No son quizá tan perdedores como lo puede ser el sector de los trabajadores pobres destinados a la marginalidad, no son tan perdedores como la gran mayoría de los trabajadores asalariados, pero muchas situaciones incluso están viviendo en las mismas condiciones materiales, están viviendo incluso ante la misma sujeción frente a las cadenas de valor de las grandes empresas, están siendo realmente falsos autónomos que trabajan para las cadenas de valor de las grandes empresas que pueden atornillarles, están siendo atornillados también muchas veces por las propias entidades financieras por medio de créditos absolutamente usurarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, se ven como parte de la clase dirigente sin terminar de entender que toda salida de esta situación implica necesariamente la lucha de clases contra esa clase dirigente y la generación de una alianza social lo suficientemente amplia para derribarla. Viajando unos años atrás, la banca fue rescatada al calor de la crisis por el Estado con 60.000 millones de euros. Una deuda que, bueno, que fue colectivizada, es decir, toda la población es deudora de ese dinero. ¿Por qué puede normalizarse ese hecho? Bueno, para que me entiendan los liberales que nos escuchen. Una transferencia directa de dinero público al privado, y suena surrealista esperar una transferencia similar del sector privado al público. Efectivamente, porque ese es el sentido común que se ha construido, se construye, pero no solo se construye, primero con toda una serie de dinámicas sociales que han ido encaminadas precisamente a eso. Se ha construido, para construirlo, ha sido una labor de décadas, que se inicia con la dinámica de la puesta en marcha de toda la red académica de los llamados Chicago Boys en su momento, los años 70, 60, etcétera, con toda una dinámica de discursos neoliberales que se dispersan, se difunden dentro del pensamiento económico, con la ayuda de cientos y de miles de millones de donaciones de las grandes empresas y de las grandes fundaciones fundamentales del mundo económico, se difunden por el mundo académico, posteriormente se difunden también por todo lo demás, se difunden por la prensa, se difunden por los medios de comunicación, se imponen sangrienta y militarmente por la vía de golpes de Estado como el de Pinochet en Chile. Es decir, se imponen cuando no consiguen obtener la hegemonía social por las buenas, consiguen obtener la hegemonía social por las malas, por la vía de la imposición pura y dura de la fuerza militar y armada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno de los elementos fundamentales que no solemos comentar, y aquí a lo mejor soy un poco polémico, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que se imponen no solo en la mente de nuestros opresores, se imponen no solo en la mente de las masas de gente que son sometidas a estos discursos sin más y que no tienen instrumentos para hacerles frente, sino que se imponen también muy fundamentalmente en las propias dinámicas de funcionamiento, los propios discursos y las propias narrativas de la izquierda antisistémica. Es decir, en cierta manera, el propio discurso de clase ha sido excluido en las últimas décadas de la narrativa de la izquierda antisistémica. Se ha construido una narrativa que dejaba ese discurso completamente fuera y pensaba que había otra serie de elementos que eran mucho más importantes y que luego se ha demostrado o ha quedado claro que eran elementos que muchas veces fluían en el vacío, mientras la realidad sigue siendo tozuda. Es decir, la realidad es que materialmente, como decíamos antes, no tenemos acceso a los medios de producción y tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo en el mercado. Y cuando el mercado estalla, como en estas circunstancias, resulta que no tenemos ni de qué vivir. Bueno, estoy totalmente de acuerdo y la forma en que lo has verbalizado me permite además no meterme en problemas, aunque estoy visualizando muchas de las cosas que estabas pensando mientras lo decías. Ya para terminar, el Estado ahora mismo está disciplinando a la población, le exige confinamiento y realiza control de esos movimientos, es decir, está actuando como un Estado totalitario, o sea, es algo objetivo totalmente. ¿Sucede lo mismo, está actuando de igual manera el Estado respecto al capital? Es decir, empresas, bancos, fondos de inversión, ¿está realizando esa forma de disciplinamiento totalitario? Es decir, estamos hablando, a lo largo de estos minutos, de estas dos clases sociales, capital y trabajo. Es decir, con la población, desde luego, está sucediendo esto, ¿no? Claro, aquí el problema fundamental es que para hacer frente a la pandemia había que disciplinar la vida social, ¿no? Había que disciplinarla desde un punto de vista sanitario, no desde un punto de vista político. Pero lo evidente es que ese disciplinamiento se está produciendo claramente sobre las clases populares, incluso de una manera coactiva, es decir, se ha dejado banda ancha, mano libre a las fuerzas de seguridad para que básicamente hagan lo que quieran en la calle. Entonces, esto está dando lugar también a la aparición de sucesos en los que, obviamente, estas personas de estas fuerzas de seguridad se están extralimitando en sus funciones. Esto por un lado, pero por otro lado, ¿cómo se ha disciplinado el capital? No se le ha disciplinado modo alguno, es decir, en cierta manera se aprueba el Real Decreto del Estado de Alarma, pero como os decía antes, hay grandes empresas de telemarketing que directamente han recibido la orden de paralizar las actividades de la inspección de trabajo y allí ha ido la policía, esa misma policía que puede ver a un señor que va a comprar el pan y que se lo va a comprar en una barra y decide decirle algo, ponerle una multa, digamos que tocarle las narices, por decirlo finamente. Y sin embargo, cuando se enfrenta a una empresa con 7.000 trabajadores en Madrid, que los tiene allí metidos, que están allí trabajando sin las medidas de seguridad, que la propia inspección de trabajo ha dicho que aquello debería estar cerrado, pues allí nadie toma la divina decisión de disciplinar esta gran fuente de capital y, por lo tanto, decirle esto se cierra y se cierra. Y si no se cierra, nos llevamos detenido a este señor. Pues eso es efectivamente lo que no se está haciendo. Es decir, en gran medida, el capital ha sido libre para hacer frente o para hacer de su capa un sayo en estas circunstancias. Nadie ha puesto encima de la mesa pues que existen delitos en el Código Penal por el simple hecho de no darles las medidas preventivas necesarias a los trabajadores en una situación de gravedad. Ese delito, artículo 316 del Código Penal, está ahí, pero es un delito que nunca se cumple, es decir, que nunca se entiende como cumplido. Es decir, es un delito del que nunca se acusa a nadie y, sin embargo, pues todos sabemos que hoy en día, bueno, yo he sido abogado de oficio, yo sé perfectamente que la mayor parte de las guardias de turno de oficio que tienen los letrados de cualquier ciudad de nuestro país, pues están relacionadas con los delitos contra la sacrosanta propiedad y están relacionadas sobre todo con el delito de consumo y tráfico de estupefacientes, ¿no? Que muchas veces están también relacionadas contra los delitos contra la propiedad. Aquella vieja visión de toda la vida de que la ley se cumple contra el que roba una gallina, pero no se cumple contra el que roba miles de millones, pues obviamente sigue cumpliéndose aquí. Es decir, la ley se cumple contra un señor que va a pasear y que a lo mejor se alarga demasiado el paseo del perro, pero no se cumple en nada o no se llega a cumplir de una manera directa, coactiva y fuerte frente a los grandes detentadores del capital. Esto por un lado. Y luego hay otro elemento que no se suele poner encima de la mesa, pero que también es muy preocupante de la situación actual a nivel de las libertades civiles, incluso de la libertad laboral, o sea, o de la propia forma de poner en marcha el trabajo, de las condiciones, en las condiciones de trabajo en las que se trabaja, es que la expansión del teletrabajo se ha producido sin ningún tipo de regulación al respecto. ¿Y eso qué implica? Pues implica que determinados derechos que la ley se supone que la ley de protección de datos, por ejemplo, reconoce que como es el derecho a la desconexión digital, al hecho de que tú no tengas que estar conectado a todas horas y de todas maneras con tu empresa, pues directamente se han ido al garete, han desaparecido de una manera clara, porque directamente en la ley no estaban reconocidos tampoco de una manera coactiva. Es decir, aquí volvíamos a lo de siempre. En ese momento no era visible, en ese momento no era tan claro, no era tan expreso, pero lo cierto es que ya entonces había determinadas leyes que por una cuestión de clase se cumplían y otras que no. Bueno, esta situación me pone a huevo un poco para desnudar una vez más el concepto de libertad que tanto se suele oír en los medios de comunicación y que los que más lo esgrimen suelen ser precisamente neoliberales y gente encorbatada. Es decir, la situación actual me parece que nos permite además vislumbrarlo con bastante claridad, ¿no? Estamos en una situación en la que la población, la clase trabajadora, tiene limitados totalmente los derechos individuales, los derechos en general, tanto de movimiento y demás. Es verdad que con una justificación sanitaria, pero la libertad del capital, la libertad de movimiento de capitales y de incluso gestión dentro de la propia empresa, a la antigua usanza del autoritario patrón, se mantienen intactas. Esa es la libertad que se defiende siempre cuando la nombran los liberales y los partidos que no se denominan liberales, pero que en el fondo lo tienen integrado un poco este concepto. Claro, esto es un poco lo que decía Marx también cuando decía que al fin y al cabo el problema fundamental era que ¿qué pasa? ¿Por qué sucede esto? ¿No? ¿Por qué sucede que cuando un trabajador entra en el puesto de trabajo, todos sus derechos democráticos desaparecen? Cuando uno traspasa el umbral de trabajo, todos esos derechos democráticos que se supone que tenemos desaparecen directamente. Uno ya no puede discutir, ya no tiene libertad de expresión, ya no tiene libertad para decidir si está allí o se va. Todo ese tipo de cosas tienen unas consecuencias muy graves y son consecuencias que además ejecuta directamente el patrón, aunque luego puedan ser puestas en discusión frente a los tribunales. Unos tribunales que, por otra parte, han sido o son dependientes de un Estado en el que el patrón tiene, obviamente, mucha más influencia que los trabajadores. Es decir, que al fin y al cabo, el problema fundamental también es que hoy en día el conjunto de la sociedad ha sido convertido en una gran fábrica. Esto es un proceso que se ha dado en las últimas décadas, un proceso de desarrollo del propio proceso productivo capitalista, de cómo se ha desarrollado desde la propia estructura de la fábrica fordista a una estructura posfordista diseminada, descentralizada, de descentralización productiva. Y esto ha generado que hoy veamos la sociedad como una gran fábrica en la que las fábricas ya han desaparecido o están en China, decimos que ya no existen, pero las formas de gestión de la fábrica se han llevado, o las viejas formas de gestión de la fábrica fordista, de la disciplina fordista sobre la fuerza de trabajo, se han extendido al conjunto de la mano de obra en el conjunto de la sociedad, sobre el conjunto de la sociedad. Y esto es lo que estamos viendo ahora, efectivamente. Al fin y al cabo, esa disciplina social se ha impuesto con absoluta rotundidad sobre la clase trabajadora, sobre las clases populares, y sin embargo, quienes ejecutan el mando, quienes ejecutan el proceso de dirección de la producción social, del conjunto de la producción que además lo ejecutan no por elección democrática ni siguiendo una serie de normas jurídicas democráticas ni nada semejante, pues ven que su libertad no es apenas coaccionada por el Estado o lo es muy limitadamente. Es decir, al fin y al cabo, el Estado tampoco ha decidido, aun pudiendo hacerlo con el Real Decreto de Estado de Alarma que se aprobó, poner los recursos nacionales, el conjunto de los recursos nacionales a funcionar en función de la salud pública. Es decir, no ha cogido las fábricas que podrían producir mascarillas y ponerlas a producir mascarillas si hicieran uno de sus dueños, etcétera, etcétera. No se ha hecho eso, ni lejanamente. Sin embargo, el conjunto de la fuerza de trabajo ha sido disciplinada de una manera rotunda. Bueno, porque es perfectamente compatible precisamente esa libertad de mercado con una situación totalitaria. Precisamente es compatible por mucho que... Claro, que sobre todo porque es que además también los liberales juegan un poco con las palabras, juegan a contarnos que existe una libertad de mercado que no es más que una utopía. Es decir, si uno coge las condiciones para la competencia perfecta en el mercado de las que hablaba Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones, pues aquí no se cumplen nunca. Es decir, una de las cosas fundamentales, una de las condiciones fundamentales, es que haya una información perfecta para todos los actores, que todos los productos sean intercambiables, cuando la publicidad, por ejemplo, o el marketing en nuestra sociedad juegan el papel fundamental de hacer que los productos no sean intercambiables. O sea, todo su proyecto, su objetivo es hacer que uno elija un determinado producto frente al otro por una serie de condiciones que muchas veces son incluso emocionales, pero que hacen que los productos no sean directamente intercambiables. Tampoco hay libertad. Hay plena información para todos los actores. No todos sabemos lo que sabe el director de la General Motors, ni tampoco hay una ausencia total de barreras de entrada o de salida de los mercados. Es decir, es muy difícil poner en marcha, tanto a nivel regulatorio como a nivel de capital necesario o de los conocimientos necesarios, una fábrica de automoción. Todo ese tipo de dinámicas, pues ese tipo de principios de los que hablaba Adam Smith, son incluso más utópicos o más abiertamente irreales, fantasiosos, a la hora de llevarlos a la realidad material de lo que aquellos de los que hablaba el socialismo. Es decir, que al fin y al cabo eso no ha existido nunca o ha existido muy limitadamente en determinadas sociedades, pero muy limitadamente en el tiempo y muy limitadamente en cuanto a su extensión. Es decir, que al fin y al cabo lo que tenemos aquí no es una sociedad de libertad de mercado, una sociedad de libertad para la iniciativa, etcétera, etcétera, sino todo lo contrario, una sociedad de los oligopolios, de los grandes monopolios capitalistas, un capital monopolista que básicamente trata de controlar todos los sectores, de evitar toda competencia, y que, por lo tanto, se vuelve profundamente muchas veces agresivo, pues como decíamos antes, contra la pequeña empresa, contra los trabajadores, etcétera, etcétera. Aquí no puede hacer cualquiera negocios al nivel que lo hacen los grandes capitalistas, y bueno, el ejemplo ha sido muy reiterado a lo largo del tiempo, es decir, que lo ha intentado, incluso ha acabado en la cárcel en muchas ocasiones. Bueno, el propio Adam Smith, que no puede ser sospechoso de antisistema ni mucho menos, bueno, dijo en su momento que, vamos, que el moderno Estado y las leyes habían sido creadas para proteger a la gente que tenía propiedades de aquellos que no tenían ninguna. Bueno, una de esas grandes verdades que no se suelen citar de él. Pues nos quedamos aquí, José Luis. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por atendernos, además con tanta celeridad. Pues muchísimas gracias por llamarme. Ese olor que flota por todo el coche, ¿cómo lo describiría? ¿De persona mayor? No, no es eso. ¿A qué huele? ¿Como a rábano pasado? No, ¿sabes cuando hierves un trapo? Huele igual. Pero ese olor sí que se pasa de la raya. Se extiende hasta el asiento trasero. ¿Tan malo es? No sé. La verdad es que es difícil de describir. Pero muchas veces lo puedes oler en el metro. Hace siglos que no voy en metro. Las personas que van en metro tienen un olor especial. Hasta aquí este programa, un poco más extenso de lo habitual, fabricado de forma artesanal, pero a toda velocidad, intentando siempre ver en perspectiva dentro de la vorágine actual. Y bueno, pues nada fácil. En fin, bueno, me voy a dar una vuelta y tomarme una latita de cerveza en un parque, en buena compañía y conversación. No pienso nunca en nadie más que en mí. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Sin parar, y me corto con cuchillas de afeitar, y me corto con cuchillas de afeitar. Me tumbo en el suelo de mi habitación y veo mi cuerpo en descomposición, y veo mi cuerpo en descomposición. Y no pienso nunca en...